Bienvenidos un día más a este reto de meditación de 21 días. Eso es. Empieza a sentir el peso del cuerpo. Activamos nuestro oído, escuchamos la música. Pon conciencia en tu respiración. Eso es. Y empezamos a sentir la temperatura del ambiente, poniendo atención en nuestra piel. Y continúa en esa presencia. Ahora activa el olfato. ¿A qué huele? Ahora activa tu paladar, tu lengua. ¿A qué sabe tu boca? Presta atención de nuevo a tu oído, escucha mi voz y escucha la música. Eso es la idea. es que vayas activando todos los sentidos uno por uno y luego vuelves a hacer el ciclo: peso del cuerpo, respiración, oído. Muy bien. Haz un repaso de todos tus sentidos. Vamos a añadir el sentido del tacto. Simplemente mueve tus dedos y que se rocen entre ellos. Siente el tacto entre tus dedos. Eso es, inhala. Exhala. Continúa repasando todos tus sentidos: peso del cuerpo, respiración, oído. Continúa. Recuerda que cuanto más avanzamos, menos es más. Lo más importante es que consigas estar presente durante estos 11 minutos. Cuando activamos los sentidos, es como una llave que nos permite llevar la atención a este momento presente de una forma más fácil y sencilla. Ahí, inhala. Exhala. Shatai. muy lentamente vamos a empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo físico. Estamos ahí, muñecas, tobillos. Eso es, poco a poco. Así que muchas gracias por estar este nuevo día aquí meditando junto conmigo. Gracias de corazón y nos vemos mañana. Un abrazo.